1:26 minutos en la comunidad canaria, aquí en Madrid, en la península, las 2:26 minutos. Gracias, Monzón, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno, a ti, y muy buenas noches a las 50.000 personas que han venido a vernos. Bueno, yo he contado 45.000, pero bueno, más o menos, ¿no? Una legión más, una legión menos. Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Ignacio Monzón, una vez más, por estar con nosotros, porque vamos a seguir repasando lo que hemos venido empezando a repasar en estas últimas semanas contigo, que es el mundo de Egipto. Hablamos de Egipto en general, después hablamos de los faraones y de algo fundamental para dar forma a esa civilización llena de mitos y llena de dioses. Y todo tiene que ver con el mundo de las estrellas, con lo que ellos veían y tenían en el cielo, que era lo que buscaban y lo que ansiaban. Yo creo que eso es natural absolutamente en todas las culturas, sobre todo en las culturas preindustriales. Todas son profundamente trascendentales, eso ya lo tratamos en alguna ocasión. Entonces, como todo le buscan trascendencia, todo le buscan significado, entre otras cosas porque necesitan saber pues quiénes son, porque se mueren, necesitan conocer las razones del porqué y no tienen ciencia para llegar a ello, pues desarrollan esos mitos como el primitivo estado del conocimiento objetivo. O sea, para ellos sería como una especie de presciencia. Nosotros interpretamos el mundo del cielo y de lo que hay en el espacio de forma científica, porque estamos en el siglo XX, porque ha habido varios siglos de desarrollo científico, de desarrollo astronómico, 500 años que se cumplen este año de la primera observación de Galileo, pero los antiguos hacían algo más. Para ellos, los dioses estaban en el cielo y lo que tenían en el cielo era lo que veían en las estrellas y convirtieron algunas de esas estrellas en dioses. Claro. No hay que olvidar, nosotros estamos en cierto sentido muy mal acostumbrados. Tenemos un problema que es la contaminación lumínica, que parece una tontería, pero en el mundo antiguo habría sido una auténtica ruina. Entonces, como ellos no tenían ese problema y la astronomía, ellos aprendieron que marcaba todo un ritmo del tiempo que estaba relacionado con las cosechas, con la agricultura, con lo que les daba de comer, pues muchísimo antes de los egipcios, y ahí se puede ver en Stone Age, son todas esas construcciones megalíticas absolutamente que brutales por su precisión, que ya se dieron cuenta de que eso, la observación de las estrellas, no solo era importante en un sentido místico, sino simplemente vital. ¿Egipto cuándo empieza? Por ejemplo, hablando de dioses, siempre se ha hablado de Ra. Ra es el dios sol, es la estrella, el astro más importante que hay en el universo. Y para los egipcios tenía un valor fundamental, pero a muchos de aquellos faraones les ponían el Ra antes o el después del nombre. Sí. ¿Ra qué significaba para ellos? Ra, en principio, es un dios que, sobre todo a partir del final de la cuarta dinastía, al principio de la quinta, empieza a ser importantísimo. Antes los faraones son como el Horus tal. Horus es una manera no solo de decir un dios, sino que es algo así como una manera de decir el faraón tal, porque Horus es el prototipo de rey. Entonces, a partir de esa quinta dinastía, la dinastía solar, Ra, que es el sol, por tanto es el dios más poderoso, es el astro rey, comienza a ser el que legitima esa realeza. Por eso nosotros, cuando vemos los nombres de los faraones, vemos dos especies de cartelitos, que son los cartuchos, y en el primero, lo primero que vemos suele ser un disco, que significa que es Ra. Ellos dicen hijo de Ra, Pepito. Lo que pasa es que por una fórmula lingüística que se llama la metátesis de respeto, no puedes decir hijo de Ra. Como Ra es más importante, hay que decir Ra, hijo de Pepito. Y eso lo podemos ver incluso en el Templo de Devot. En el Templo de Devot, en Madrid, que ya hemos hablado en alguna ocasión en el programa de la historia de ese templo y cómo llega a nuestro país y cómo se sitúa ahí en el Paseo de Pintor Rosales, donde precisamente, ahí donde estaban anteriormente, antiguamente, los estudios de Onda Cero. Sí. Ignacio, volviendo al principio, ellos cuando identifican en las estrellas diferentes cualidades para atribuir a sus dioses, lo hacen además de una forma completamente holográfica. Cada mito, cada estrella, cada interpretación o cada capítulo de su cosmogonía sirve para muchas cosas. Sí, es lo que un historiador alemán, un auténtico sabio, en mi opinión, sobre todo por su tendencia, digamos, un poco más a la antropología, a entenderlo de una manera más antropológica, Frankfurt, hace ya varios años, creo que era Herbert Frankfurt, desarrolló el concepto de multiplicidad de aproximaciones. Es decir, a un mito puede tener diferentes significados. Pero la cuestión es que en Egipto no son contradictorios. En el mundo cristiano, y eso ya se puede ver ya en el siglo IV, os es arriano, os es niceno, os es monofisita. En el mundo egipcio no pasa nada por tener la opción A, B o C. Digamos, para ellos 2 más 2 pueden ser 4, pueden ser 6 o pueden ser 16. Que Horus, por ejemplo, sea hijo de Isis, pero también sea hijo de Hathor, no es contradictorio, es que tiene su significado y tiene su sentido. Es lo que se llama la cultura mítico-poética. Uh-huh. Que también se da a niveles muy parecidos, por ejemplo, en la cultura india, sí. En los antiguos hindúes, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Tenemos el mito tradicional, sobre todo en la tradición de Brahma, de Vishnu, que es esa trinidad sagrada, que son 3 dioses, Brahma el creador, Vishnu el preservador y Shiva el destructor, o destructor que recicla, porque no necesariamente es un dios malo, y son 3 dioses separados, pero que sin embargo son 3 aspectos de una sola divinidad, o de un solo principio divino. Con lo cual, son 3 dioses y son un mismo dios. Algo parecido, por ejemplo, a la trinidad cristiana. Seguramente uh-huh. Los antiguos egipcios habrían entendido mejor que nosotros ese principio. Por eso quizá también hay muchos estudios, no deja de ser casualidad, como es la Sagrada Familia, ¿no? Por ejemplo, en el cristianismo y las vinculaciones que hay con Egipto y que hay precisamente con la cosmogonía egipcia hasta el punto que da la sensación de que nuestra propia concepción de lo que es la Sagrada Familia de Jesús, pues tiene su origen en el Antiguo Egipto y tiene su origen en estos mitos. Es como una extrapolación a otro lugar en otra época, pero de esos mitos. Sí, incluso hay quien ha querido ver el principio del monoteísmo en Amenofis IV y su, o sea, que en Atón uh-huh. y su religión de Atón. Lo que sí está claro es que, por ejemplo, y eso lo podemos ver perfectamente, pues si la gente se mete ahora en internet y busca Isis con Arpócrates, se encontrará la famosa diosa Isis, cuyo símbolo, por cierto, es un trono que lleva en la cabeza, un asiento, con Horus en el regazo. Y se parece exactamente a las vírgenes ceotronos románicas, donde la virgen es casi un mueble, es decir, es el trono, es lo que sustenta a ese dios que es un rey. Y es exactamente lo mismo. Hay una vinculación, pero vamos, más que evidente. Me pregunto yo si existe vinculación entre lo siguiente que te voy a describir. Cuando los egipcios miraban a las estrellas, veían sobre todo esa línea recta poblada de miles y millones de estrellas, que era la imagen de la Vía Láctea. Uh-huh. El Nilo, justo debajo, parecía representar lo mismo. Y las pirámides, los templos y las diferentes representaciones de cada uno de los dioses y los lugares en los cuales se ubicaban sus cultos, casi las estrellas que rodeaban esa Vía Láctea. Porque sabes que se ha dicho muchas veces, por ejemplo, el reflejo de la constelación de Orión en la meseta de Gizeh. Sí, en concreto la del cinturón, lo que sería uh-huh. el cinturón. Yo en general no lo tengo nada claro, porque además eso ya nos pondría en una orientación estelar que no se corresponde con la fecha de esas pirámides. Además, estaríamos hablando de una planificación de 100 años, porque no es que Keops diga voy a hacer 3 pirámides, él solo hizo una. O sea, lo que estaría diciendo a su nieto, ¿no? Diría, tú te vas a construir una pirámide como el abuelo y donde yo te diga, ¿no? Para tener esa orientación. Entonces es un poco traído con los pelos. Sí es verdad que se orientaban las cosas a ciertas estrellas porque simbolizaban eso, un momento especial del año que iba a llegar. Uh-huh. De todas formas, la cultura egipcia tenía una forma particular. No es igual la cosmogonía egipcia que, por ejemplo, la que hemos mencionado contigo, que es mucho más escasa y mucho menos rica. A otros niveles es completamente al revés que, por ejemplo, la griega o la romana, ¿no? Sí. Bueno, ya sé que tú eres un romano por excelencia y que lo demás son provincias. Como he dicho además antes ahí en el descanso, si es que al fin y al cabo todo es Roma, ¿no? Uh-huh. Esto no fue provincia de Roma, pues al final somos todos iguales, somos todos romanos, más romanizados o menos, pero curiosamente cuando Egipto pasa a formar parte de Roma y se convierte en una provincia, porque Egipto viene mucho atrás, ¿sí se pierde un poquito todo ese concepto de la cosmogonía o no tanto? No está tan claro. Es cierto que los estudios sobre Egipto, los egiptólogos empiezan a dejar de sentir interés por Egipto cuando llegan al periodo ptolemaico. No hay muchos especialistas en ese periodo. Y cuando llegamos al periodo romano, donde la actividad de los templos, la actividad egipcia cultural sigue ahí, entre otras cosas porque no es realmente una provincia, es una prefectura, y Augusto construye templos. En el templo de Debod tenemos representaciones de Augusto y de Trajano como faraones. Eso sigue siendo patente, lo que pasa que es eso. Ha habido muy, muy pocos estudios sobre eso, pero la verdad es que todo apunta a que quizá no con tanta intensidad, siguió pensando igual, exactamente igual. Ra, Horus, el Sol, queda la vida, pero ellos también tenían el concepto que podía quitarla, ¿verdad? Uh-huh. Del mismo modo que sabían que el Sol era la fuente de todo, claro. Al dios que identificaban con ese Sol, también sabían y lo hacían capaz de eso, de dar la vida y de quitarla, ¿no? Por eso tenían esa dualidad. Sí, tenían una dualidad para todo. Se cuenta en uno de los mitos de la destrucción de la humanidad, que se supone que pues es algo muy bíblico. La humanidad por los pecados ofendió a Ra, y Ra envió a la diosa Hathor, que es una diosa del amor, de la fecundidad, una diosa bondadosa, para destruir a los humanos. Hathor no bajó en su forma normal, que es una mujer con unos cuernos de vaca. Ella bajó con su forma de leona, es decir, con su forma enfurecida, que era Sekhmet. Pero no es que estemos hablando de dos diosas diferentes. Podemos hablar de dos diosas diferentes o de la misma diosa. Y ellos lo podían entender así. Es decir, la diosa, cuando está, digamos, simpática, es Hathor. Cuando está enfadada, es Sekhmet, ¿no? Es como cuando dibujamos en un cómic a alguien pegando ladridos, ¿no? Mortadelo y Filemón, por ejemplo, lanzando de todo. Pues es algo parecido. Y ellos lo entienden como algo normal. Lo que es benéfico te puede castigar, porque para eso tiene ese poder. Y la figura de Osiris, que también está muy relacionada con esto que hablamos, sí, y con su reflejo en los mitos cosmogónicos. Osiris era un dios enormemente primitivo, y los griegos ya en época helenística lo asimilaron con Dionisos. Dionisos no es un dios del vino, siempre se le pone como el borracho del Olimpo, ¿no? Es un dios realmente muy serio, es un dios que bebe sangre, podríamos decir, es una especie de dios vampiro, porque el vino es sangre. Uh-huh. Es decir, el vino es la vida, y es un dios que nace dos veces, según el mito. A Osiris le pasa lo mismo. Osiris está vivo, Osiris es despedazado por su hermano Set, Isis le trae de nuevo a la vida, entonces... Que no hace falta tener demasiada intuición para ver en eso algo que después ocurrió con el cristianismo, con la figura de Jesús. Es una resurrección de la carne, en cierto modo, ¿no? Sí, porque una de las cosas fundamentales en el mundo egipcio es que el cuerpo se tiene que preservar, algo que pasa en el cristianismo primitivo. En el cristianismo primitivo no cabía en la cabeza de nadie practicar la incineración, porque se decía que iban a resucitar las almas y los cuerpos. Entonces, en el mundo egipcio pasa lo mismo. Osiris tiene que ser devuelto a la vida. Juntan de los 14 pedazos, encuentran 13. El número 14 es el pene. Y Isis, es así, lo cuenta Plutarco, le tiene que fabricar uno de papiro para poder unirse a él y tener a Horus. Pero le tiene que vendar, es decir, es un dios recauchutado. Es un dios que de hecho se representa como una momia, se representa atado. Generalmente no tiene ninguna actitud, pero es el dios que muere y vuelve a la vida, exactamente como la vegetación, lo que, uh-huh, le pasa todos los años. Representa en ese sentido el ciclo agrícola. Toda la cosmogonía egipcia fue tan poderosa y tuvo tanta influencia en los faraones y en los ciudadanos que seguramente no podríamos concebir hasta dónde llegó esta cultura sin esa cosmogonía. Desde luego, porque cualquier gobernante que quiera sobresalir por encima de la gente normal se tiene que justificar de alguna manera. Entonces el faraón, si tenía un poder tan absoluto, tenía que decir que era hijo de un dios, la encarnación de un dios en la vida. Y ya lo vemos como en muchas dinastías van cambiando las cosmogonías, la heliopolitana, la tebana, la menfita, en función del clero que le apoya. Uh-huh. Pero todo faraón busca un clero que le apoye y que le legitime y diga, tú eres así, tú eres como el halcón, tú eres como el sol, si tú estás bien, el país va a ir bien. Si la gente te ataca, hay que meterles, ya lo decía Jules Briner, ¿no? En esa película, en los 10 mandamientos, vosotros, a los sacerdotes, que inventasteis a los dioses para meter el miedo en el corazón de los hombres. Eso ha pasado en Egipto y en todas las culturas. ¿Cómo se transmitía esta cosmogonía en el antiguo Egipto? ¿A través de...? Pues en principio los que conocían de verdad esa cosmogonía y todos los secretos que eso significaba eran los sacerdotes. Los templos eran los grandes centros de sabiduría. No está muy claro a qué nivel, o por lo menos yo no tengo muy claro a qué nivel la gente de a pie conocía esos mitos, que el mito en sí lo debía conocer, pero no su significado, a qué niveles. Heródoto, cuando nos describe que viaja por Egipto, él nos dice, pues he hablado con unos sacerdotes, siempre hablaba con sacerdotes de poco rango, porque claro, Heródoto allí era un don nadie. No le contaban todos los secretos, entonces había diferentes niveles, no todos conocían el significado del mito. Pero el mito, en principio sí, porque es muy fácil de transmitir. Todas esas historias se cuentan de generación en generación. Pero también están, por ejemplo, los textos de las pirámides, en donde uh-huh. se explican algunas cosas respecto claro. a esa cosmogonía. Sí, pero los textos de las pirámides, igual que muchísimos textos egipcios, no hay que pensar que son textos como los letreros romanos. Los romanos te ponen un texto para que todo el mundo lo lea. Los egipcios no, los egipcios los ponen en zonas muy altas, zonas donde no se puede leer. Pero para alguien lo harían. Lo hacen para el faraón, pero uh-huh. porque para ellos la escritura es lo que va a pasar. Para el romano la escritura es una notificación. Hoy tengo que comprar pues 4 leones para llevarlos al circo. Si los egipcios dicen el que pase por aquí va a ser devorado por 4 leones, es un conjuro. Realmente la escritura egipcia en ese sentido es como conjuros. Algo que va a permanecer para siempre, porque la búsqueda eterna de Egipto es que todo sea eterno. Nos has hablado de Osiris, de su significado, para completar esta familia, uh-huh. Isis y Horus. Isis y Horus, la otra pareja famosísima. Isis, de hecho, Horus fue un dios muy importante, sobre todo al principio, pero Isis, sin duda, fue la diosa más famosa que ha tenido Egipto, porque no solo fue diosa en Egipto, sino que en todo el Imperio Romano. Incluso en Hispania tenemos buenos testimonios de templos de Isis. Uh-huh. Que es bueno que lo sepamos, ¿verdad? Este apunte, hemos mencionado el templo sí. de Bot. Tenemos mucho Egipto en España, ¿verdad? Bueno. Más que otros muchos países. Me refiero en el sentido de que tenemos muy buenos museos, uh-huh. de que tenemos buenas fuentes bibliográficas también, porque hay muy buenos estudiosos españoles que trabajan en Egipto. Sí. Bueno, eso ha cambiado en los últimos años. Desde luego ha mejorado muchísimo, pero estamos a años luz de hombre, de los como franceses Francia, o de los ingleses, eso sí. es evidente, ¿no? Pero esos pero años sí. luz se han reducido en los últimos decenios. Sí, está claro, ¿no? se han reducido. Y yo creo que soplan buenos vientos, uh-huh. yo creo que con un poquito de esfuerzo vamos a ir reduciendo esa distancia. Y que Zayihawa siga aprobando excavaciones españolas, ¿verdad? Sí, poquito a poco. Vamos, lo que su señoría quiera. Ignacio Monzón. ¿Me permites una cosa? Dos, tres y diez. Simplemente agradecer a mi colaboradora, mi asesora, digamos, egiptológica, doña Alicia Gómez Pastor, que espero que no me asesine mañana. No lo va cuando a hacer, escuche, seguro, cuando escuche este audio, porque ha sido mi gran cicerona. Uh-huh. ¿No? Y antes de también de finalizar, algunas cartas de nuestros oyentes. Ah, pues mira. Además es que tenemos la oportunidad, ya que estamos aquí, con la provincia romana, que decías que ha sido tan importante Roma para todos, ¿no? E incluso yo quería aprovechar también para felicitar a los gallegos con esa Torre de Hércules, que ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que es algo muy importante para España y luego nos das tu opinión. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Sergi, que dice que, referente al pasado romano de la zona de Levante, resulta que no hace mucho en su ciudad pues encontraron los restos de unas termas de época romana, las cuales estaban completas. Ha leído en varios sitios que Alonis era una de las 10 ciudades de la península que tenían estatuto de ciudadanía, dejando a un lado que para el ayuntamiento de la ciudad, pues por lo visto las termas parece que no son como un interés cultural muy importante. Entonces preguntan, ¿qué consistía dicho estatuto de ciudadanía? Y luego una pregunta simpática dice, ¿dónde podría encontrar la receta del garum? Esa salsa tan típica. Dice, porque la he estado buscando por muchos sí. sitios y no la encuentro. Pues vamos a ver. El estatuto de ciudadanía es que puede ser doble. Los romanos tenían muchos grados, no había solo ciudadanos de primera y de segunda, había de varios tipos. Vogel se refiere a que era una ciudad con rango de ciudadanía latina o romana. Esos rangos lo que significa es que tienen todos los derechos de una colonia latina o de colonia romana, dependiendo de cuál de esos dos rangos sea, pero tienen, digamos, una serie de obligaciones, digamos, tienen que llevar. No pueden tener las instituciones que les dé la gana. Tienen que tener un senado, que es el orden de los decuriones. Tienen que tener unas magistraturas reguladas, exactamente como diga Roma. Entonces, la cuestión sería, yo preguntaría, si tenía rango de ciudadanía, ¿cuál de las dos? Porque es eso, puede ser latina o puede ser romana. Y no necesariamente la romana tiene por qué ser mejor que la latina. En principio, sí. ¿Y la receta del garum, si la sabes o la recomendarías para hacer alguna receta culinaria? No, porque hace muchos años un gran arqueólogo, Sir Mortimer Wheeler, estuvo a punto de envenenar a medio gabinete arqueológico con su receta de garum, porque las recetas que nos dan los antiguos pues serán estupendas, pero los estómagos de ahora no las soportan. Di un poco los ingredientes para los oyentes que a lo mejor... Pues es que es coger un pescado y son las tripas del pescado, un revuelto de tripas de pescado. En Almuñécar, por ejemplo, hay unas piscinas estupendas donde se preparaba, y en Baelo Claudia, eran factorías donde eso era como el ketchup de la época, por así decirlo. Lo que pasa que era bastante, no sé cómo será el ketchup de ahora, pero también. Pero esto eran básicamente tripas de pescado. Yo le recomendaría que buscase, por ejemplo, por Apicio, un autor romano que en vez de escribir historia, filosofía, escribió recetas de cocina. Y hay algunas ediciones en castellano, las recetas de Apicio. Uh-huh. ¿Vale? Inés de Mozo, un placer. Pues reitero, igualmente. Haberte conocido y compartir contigo esta sección. Uh-huh. Muchas gracias por todo. Pues gracias a vosotros, Bruno, Silvia y todo el equipo. Gracias a vosotros. La temporada que viene estaremos por aquí. Bueno, pues encantado, aún más. Llegando desde Padilleros 11 en Salamanca, ahí se encuentra Sogún, su responsable. Bueno, pues ha teleportado hasta Madrid, hasta... Porque teleportado de verdad, porque tú eres de los que vienen pisando el acelerador, que te vamos a perseguir por ello, ¿eh? He sido bueno esta vez. ¿Qué se ha tardado? ¿10 minutos? Un poquito más. 2 horitas más, pero bueno, sí. Hemos llegado. Hemos estado probando las nuevas autovías, así que oye, hay que decir que resulta que sí. Eso suena ya muy mal, ¿eh? Sí, empezamos a descubrir que existen. Estamos comunicados. Y lo que vamos a hacer en el programa de hoy, Raúl, es una serie de recomendaciones de cara al verano. Exactamente. De cara a estos 2 meses que hay por delante, bueno, 2 meses, un poquito más, ¿no? Pero bueno, julio y agosto, porque la novela gráfica debe estar también entre nuestras lecturas. Exactamente, ahora la gente que ha aprovechado, ha acabado exámenes, le apetece una lectura un poquito más ligera, también pues de cara a verano, elegir unas cuantas cositas de todos los estilos, playa, para estar los que le toquéis a montaña, o simplemente, pues bueno, para aprovechar y disfrutar... Unas cuantas cositas que tenemos curiosas. Y vamos a hacer esas recomendaciones. 10. Nos quedamos con 10. Bueno, sí. Que no son cómics clásicos. Ojo, estamos hablando de cómics que, bueno, una mezcla un poquito de todo. Pues, capítulos sí, son de cómics clásicos. Exactamente. Pero, bueno, pues ediciones que... Que se pueden encontrar efectivamente. Exactamente. No es nada raro. Se pueden encontrar en cualquier librería o en cualquier tienda especializada. No nos hemos ido a cositas raras. Por ejemplo, en el número 10 tenemos los clásicos Disney. Este año sí han estado muy presentes con el aniversario de Donald, pero también tenemos una antología de Mickey que ha aparecido hace poco, el Hall of Fame, que está dedicado directamente a los personajes Disney, o Cal Banks, que han sacado una biblioteca específica, todos en un formato de lujo, para tenerlo también en biblioteca, poder lucirlo y disfrutarlo. Cualquiera de los tres estilos, dependiendo a quién te guste más en la familia Disney, aprovecharlo y tenerlos, imprescindibles. Y si nos gusta la Marvel, lo mismo, ¿verdad? Sí, además han sacado todo una... Junto. Exactamente, han sacado una colección, se llama Marvel Deluxe. ¿Te gustan los Vengadores? Tienes una recopilación de las historias más o menos recientes que te interesan, con Lobezno igual, con el tema de la película. Tenemos también a los X-Men directamente, con lo cual, bueno, pues están sacando ediciones muy buenas de historias muy concretas para que el que quiera iniciarse en general el mundo de Marvel no tenga que leerse 300 TVO, sino con un solo tomo le vaya valiendo. Los vampiros están de moda, toda la saga Crepúsculo, la película, bueno. Evidentemente, tiene que haber una recomendación esta noche dedicada al mundo de los príncipes de las tinieblas de la noche, ¿no? Exactamente, el príncipe de la noche, que bueno, nos vamos a alejar un poquito del vampiro adolescente que tanto nos ha inundado últimamente, nos vamos a un cómic recopilado en formato integral. El príncipe de la noche es una serie que se editó en 2002, lo que pasa es que ha estado durante mucho tiempo descatalogada, lo han sacado en un tomito muy cuco para llevar en cualquier bolso, y realmente vemos utilizando el vampiro clásico, el estilo romántico, pues bueno, tener una historia también de intriga, de amor, también con sus sustos y con su terror. Realmente es una cosa muy interesante. Es de los tapados, de los tomos que se van boca a boca y llama mucho la atención. ¿Y de precios más o menos que estamos hablando de media? Rondan desde los... De todos los que vamos a hablar, entre 15 y 25 euros el más caro. Con lo cual, bueno, pues un libro más o menos estándar. Y que son ediciones muy buenas, además, ojo, que es el precio de un libro. Además, normal, está pero en tapadura. Con, efectivamente, tapadura, color, con muy buena calidad de impresión. Se está trabajando muy bien la edición de cómic en España. Por cierto, en ello tiene que influir con toda seguridad mucho el hecho de que haya autores españoles cada vez con más renombre, cada vez con más presencia y, por supuesto, entre estas argumentaciones. Exactamente, traemos La sangre de las valquirias, hecha por Moray y Pere Pérez. Realmente el tema de la épica, el tema del honor, el tema de la fuerza y las películas de acción, los tenemos muy, muy acostumbrados al mercado europeo, americano, perdón, y en el europeo alguna cosa más concreta y fantasía. Sin embargo, en España se está empezando a hacer cosas muy buenas, están empezando a salir a la luz y bueno, pues están viniendo muy bien. Recomendación: La sangre de las valquirias, para el que quiera descubrir también que en España se hace cómic muy, muy, muy, muy bueno. El cómic japonés, el manga, cada vez más presente en nuestro país. Bueno, muchos festivales con decenas de miles de visitantes y la presencia de manga en las librerías especializadas en de cómic es verdaderamente espectacular. Sí. No hay género dentro del mundo del cómic que tenga por lo menos más espacio en esas librerías. Y cada vez más. Mira que es un formato pequeñito, pero bueno, en cantidad ya llega a equiparse al mercado europeo y al mercado americano. Ahí andan un poquito. Traemos Soy un mata gigantes, que curiosamente estilo manga, editado en Estados Unidos, pero hecho por un español, Kenny Mura, con un dibujo muy peculiar. No es el manga clásico que entendemos, tipo Bola de Dragón, sino bueno, es un estilo muy personal, muy ágil, con una narrativa espectacular. Además, Ken da clase de eso y es muy interesante el ver cómo se hace en un mercado tan raro como es el americano un manga tan personal, tan vendible y a todos los niveles realmente imprescindible para la gente que no ha leído nunca un manga y quiere acercarse a él. Y el niño más listo del mundo, su autor, bueno, pues vuelve con nuevo trabajo y debe estar en esta lista, en este top 10. Exactamente, Jimmy Corrigan, el niño más listo del mundo, quizás en unos cómics underground y más de culto. El autor no tenía nada publicado en España, ahora aparece Acme. Es una recopilación de sketch de páginas que no se editaron, con un pequeño hilo conductor, y explicarnos cómo se hace utilizar colas, utilizar colores, utilizar fotografías y dibujar encima de ellas. Es una cosita muy interesante de Chris Ware, que no estaba editado en España. Además, nos ha llegado en una edición de lujo, preciosa, un poquito grande para las estanterías, pero que realmente todo el mundo debe descubrir un cómic distinto al que estamos acostumbrados. Y es cierto que a lo mejor ahora en España cada vez están abriendo más talleres para gente que se quiera dedicar al mundo del cómic y tenga una vía profesional. Sí, bueno, hay escuelas que se dedican directamente a ello, incluso tienen sus stands en los salones del cómic, en Barcelona ocurre, incluso salen franquicias, tenemos el mercado costero, que es una cosa muy curiosa. Ahora también en Galicia hay una gran cantera, están empezando a salir al mercado internacional. También ocurría en la costa de Levante, a ver si también por el interior empezamos a sacar cositas, porque realmente los autores españoles siempre hemos dicho lo mismo: cumplimos, tenemos muy buenas ideas y nos atrevemos a muchas cosas que el resto está muy limitado. Entonces vamos muy para adelante y por eso los editores les llama mucho la atención. Después de la última entrega de Batman, la figura del Joker, bueno, pues ha renacido totalmente de sus cenizas, cenizas a las que llegó posiblemente por la anterior serie, las anteriores entregas de Batman, por mucho Jack Nicholson que estuviera de por medio. Batman, la figura de Batman ha renacido y ha renacido también la figura del Joker. Exactamente, bueno, todos tenemos en mente la interpretación, el Joker tan demencial. Sin embargo, hace unos añitos Ryan Azzarello nos sacó una versión de ese Joker con las heridas hechas por sí mismo, por otro, ¿por qué? Y nos muestra un Gotham sin Batman, donde vemos que el personaje es el Joker, con dos caras, con el pingüino, realmente como si fueran simplemente ampones. Es cine negro, no deja de ser cine negro. El tema de superhéroes sí ha estado muy presente, pero no deja de ser el detective más listo del planeta, ¿no? Pues entonces han utilizado mucho el tema Chicago, el tema cine negro, para presentarnos un Joker que realmente da bastante más miedo del que daba Nicholson. Estamos más cercanos a esa película de Nolan, ¿no? De un psicópata que directamente está en las calles. Y Mott, el número 3, llegamos al podium. Este es mi capricho personal. Yo reconozco que Mott lo leí desde muy pequeñito, aunque prefiero no pensar hace cuánto, porque reconozco que lo leíamos en los complementos recopilados en los cuadernillos dominicales. Ese monstruo que se escondía en el armario de cualquier chico, que de repente lo abres, ¿no? Que es un mito que siempre ha estado ahí presente, el monstruo en el armario. Pues en vez de coger y darte susto, te lleva a correr aventuras cuando tú no quieres salir de tu habitación. Realmente Azpir y Nacho nos transportaron en 5 tomos, ahora recopilados en 2, muy, muy, muy bien de precio. Y la verdad es que es un capricho para los que tienen de 2 a 99 años, pero para niños que quieran sentirse niños y disfrutar como no se disfrutaba del TV antes. La expresión el chi, todo el mundo oriental tiene una fuerza ahí tremenda, porque significa eso, fuerza, energía. Bueno, pues también lo tenemos presente. Esto es una de las cosas que más nos ha llamado la atención, porque bueno, tenemos el dulce hogar de chi, también se habla mucho en Japón, los gatitos es una cosa que gusta mucho. Que aquí chi no significa eso, pero la fuerza de la palabra sí. Tiene ya una enorme penetración, ¿no? Sí, sí, además es muy, muy interesante y muy curioso el ver cómo los japoneses tienen, incluso han creado bares donde alquilan gatitos, pues mientras tomas el té tengas gatitos para acariciar. Es una cosa muy curiosa, muy interesante, y aquí, bueno, pues han transportado la vida de una familia que recoge un gatito, intentan buscar una casa porque en él no pueden cuidarlo. En Japón el tema de los animales de compañía está muy marcado, y bueno, pues aquí es el manga más vendido en Japón este año, y bueno, pues ha aparecido en España, ha sido un éxito en ventas, más de lo que nos esperamos todos, porque en un principio no llama la atención, sin embargo lo abres y a nivel sentimental llama mucho la atención, gusta mucho. Me ha hecho gracia lo que has comentado de lo de los gatos, que los acaricien, porque se supone que los gatos lo que hacen es que se acercan a la negatividad. No, pues es curioso porque además tienes carta de gatos, puedes elegir el gato que quieras con el nombre, te lo acercan y durante un tiempo lo puedes tener mientras tomas el té, es una cosa muy curiosa. Cada día cosas más extrañas. Sí, sí, sí. All Star Superman, aquí va a estar muy presente en los próximos meses, llegan nuevas películas. Sí, sí, va a estar presente, lo que pasa es que aquí es para el que no le guste Batman. Para el que le guste, Grant Morrison es un autor que bueno, ha utilizado mucho el tema underground, el tema más visceral y más propio. Nos ha presentado un Superman fuera de lo común, como lo podríamos ver cualquiera a día de hoy, utilizando toda la vida de Superman, todos los años de historia, aprovecha a contar historias, detalles, ejemplo, la fortaleza de la soledad, que siempre se ha imaginado como algo frío tal, con una enorme llave, bueno, pues ¿para qué vamos a tener una llave grande si la puedo tener aquí en pequeñito, ¿no? Pequeños detalles, pequeños guiños que a día de hoy nos parecen muy naturales, Grant Morrison nos lo ha transmitido, además recopilado en un tomo, es una colección que cambiará, dará un antes y un después, porque realmente nos ha presentado un Superman fuera de los cánones establecidos, sino más directamente un siglo, preparando para el siglo XXI. Quédate con nosotros, Raúl, que queda agenda cultural y quedan muchas cosas sí, todavía sí. Contigo. Ahora, azul y verde. Azul y verde, Martín Espósito, muy buenas. Hola, Bruno, buenas noches. La lucha contra el cáncer, la enfermedad más terrible de todas, y la ciencia, bueno, consiguiendo pequeños avances. Así es, lo anunciabas también en el sumario del programa. Una de nuestras noticias en clave azul y verde de hoy tiene como protagonista al cáncer en la Unión Europea, donde se diagnostican anualmente más de 3 millones de casos, un número que según la Comisión tiende a aumentar debido al envejecimiento de la población. Por eso esta semana se ha anunciado una nueva estrategia europea para disminuir la incidencia de decesos por enfermedades oncológicas en un 15% de aquí a 2020. El plan está previsto que entre en funcionamiento los próximos 4 años y uno de los objetivos es la coordinación, la prevención y el tratamiento del cáncer. Con esta estrategia se pretende evitar, por ejemplo, la repetición, el solapamiento de investigaciones en laboratorios que ya pusieron en marcha con anterioridad, lo que permitirá ahorrar recursos, unir los esfuerzos en la lucha contra la incidencia de la enfermedad en Europa. En este sentido, un último estudio centra las esperanzas para ciertos tipos de cáncer en un fármaco llamado olaparib. Según publicó esta semana la revista New England Journal of Medicine, se probó la droga en 19 pacientes con cáncer de ovario, de pecho o de próstata en fase avanzada. El resultado, en 12 de los enfermos que no respondían a otros tipos de tratamientos del tumor, se redujo o dejó de crecer. Además, se constataron pocos efectos secundarios. Veamos pues el avance en qué se traduce. De momento, y como siempre advertimos, se trata de un ensayo clínico. Esperemos que llegue a buen puerto. Por cierto, hablando de puertos, no hay puerto sin mar. Bueno, sí, el puerto del USB de los ordenadores. Pero la noticia con la que concluimos hoy hace referencia a la advertencia que esta semana lanzó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre la pesca sostenible, y es que la mayor parte de los países incumple las medidas necesarias para evitar la disminución o desaparición de las especies. Solo el 1,4% de las naciones pesqueras ha desarrollado procesos transparentes, participativos, para convertir los consejos científicos sobre pesquerías en políticas activas. ¿Qué vienen a ser 2 o 3 naciones? Nada más, de ahí claro que el mensaje sea alarmante. Ningún país está completamente libre de los efectos negativos que provoca la sobrepesca, dice el estudio del CSIC. Hasta aquí la segunda hora del programa. Hacemos una pequeña pausa. Nos disponemos a escuchar las noticias, toda la actualidad de lo que ocurre en España y en el mundo. Y después volvemos con La Rosa de los Vientos hasta las 4.